no le metas esa madre, ya te está haciendo mucho daño. Siempre las pagas en el baño y no te acuerdas después. Ya no le metas a esa madre porque te pones muy idiota y de volada se nota que ya te diste las tres. Mejor ya ponte bien las pilas pa' que no la andes cagando, porque luego las andas dando y no sabes ni con quién. Ya no le metas a esa madre, te pones hasta las manitas, y cuando no te vomitas te andas volteando al revés. Ponte bien las pilas pa' que no la andes regando, y puede que hasta de vez en cuando tu chicle puedas pegar. Ya no le metas esa madre porque te pones muy baboso, te la pasas haciendo osos y no te acuerdas después. Dices puras estupideces en español y en inglés. Ya no le metas a esa madre, si no después no te la vas a acabar.